Gracias. A ver qué les parece esta otra vieja canción, dale. Descomunal. ¿Qué esperas? Hollywood no existe más. ¿Qué esperas? Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. ¿Qué esperas? Solución en el final. Superman nunca viene por acá. ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad. Bien anónimo y mortal. Y es la historia de cada día, siempre el mismo guión. La paz y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris. Y sin final feliz en este fin. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Nunca más nuestro héroe volverá. Se marchó por la puerta de atrás. Decidió evitar la confusión. Decidió y ahí no más se suicidó. Y pensar que fue maestro del bypass. Y murió de un disparo al corazón. La paz y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris. Y sin final, feliz. Siempre es así como es Córdoba, como es Córdoba. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Muchas gracias.